la mamadera. En los pibes te la vamos a dar. Se la mando, se la mando, se la mando, no. Nena, a tu cola le falta crema. A tu boca una mamadera. En los pibes te la vamos a dar. Alce la mano, le vamos a dar. Y esto es así. Venimos a verla, ya calladita, calladita, despacito, toma la mano.